porque fueron, somos, y porque somos, serán. Somos las voces de las que hoy no están aquí. ¡Por ello gritamos! Antolakuntza eguna, borroka eguna, feministok kaliak hartu ditugu, berriro ere, gora gu! Gu urtetik urtera gizarte bidezkoago baten alde borrokatzeko kaleak okupatzen ditugunok. Gizarte horri eusten diogun berbera gara. Pertsonok elkar behar dugu, gure bizitza garai guztietan dugu zainduak izateko beharra. Zaintza lanaren banaketa aldiz, oso bidegabea da, eta logika erabat heteropatriarkalari, kapitalistari eta kolonialari erantzuten dio. Zainketen etengabeko krisian bizi gara, eta osasun krisiak ikusarazi besterik ez du egin, mugimendu feminista aurretia salatzen ari zena. La cadena global de cuidados vertebra este sistema violento que se sostiene gracias a la precariedad más absoluta de miles y miles de mujeres migradas y racializadas del sector de los cuidados remunerados. Muchas de ellas trabajan en condiciones de explotación en el empleo de hogar interno, con jornadas de hasta 60 e incluso 80 horas de trabajo. Así pues, demandamos el reconocimiento y la diferenciación de su trabajo como cuidadoras, la erradicación del empleo de hogar interno y la regularización de miles de mujeres que están cuidando de la dependencia y están en situación administrativa irregular. La ley de extranjería, el Estado y la sociedad son cómplices de la precariedad. Osondo, osondo, erarto. Zaintzari eusten deutxie. Era berean, lan merkatu formalaren barruan. Pertsona ahulenen bizitzari eusten deutxien milaka eta milaka langilek. Egoitzetako langileek, etxez-etxeko laguntza zerbitzukoek, gizarte zerbitzuetako langileek, osasun arlokoek edota hezkuntzakoek besteak beste. zer esanik ez, andreok, historikoki, inolako aitorpen sozial edo ekonomiko barik egiten dugun ordaindu bako zaintza lan guztiaz. Eta gutako askok, lan ibilbide prekarioagaz, aldizkakoagaz, eta kotizazio bazuekaz, uztartzen dugu. Hori dalata, zahartxarora, erabat babes barik heltzen gara. Eta ondorioz, ezegonkortasun eta zaurgarritasun handiko egoeretan murgiltzen gara. Andreok, geure bizkarretan daroagun zaintzan lanen zama. Lehen lerroan gagoz, horri guztiari eusten. Eta horregatik, antolakuntza feministaz, aldaketarako eta borrokarako indarrere bagara. Geure artean, politika egiten eta pentsamendu kritikoa eraikitzen jarraitu beharra daukagu. Premiazkoa da aktivismo feministoarako alkarguneak berreskuratzea. Por ello, exigimos la Casa de las Mujeres Coloreche, un espacio para tejer alianzas y encontrarnos, reforzando la comunidad feminista en nuestra ciudad y en nuestros barrios. Las feministas tenemos mucha fuerza colectiva y este año salimos a la calle a revertir el orden establecido. Y no estamos pidiendo medidas de conciliación insuficientes. Tampoco venimos a pedir migajas. Reivindicamos un sistema público, universal y de calidad en los cuidados. Un sistema que considere la diversidad de las mujeres que habitamos en Euskal Herria desde una perspectiva antirracista. Esto implica contemplar las diferentes situaciones que por cultura, por origen, etnia, viven las familias, así como sus necesidades específicas. Horrez gain, errolda, kotizazioak, egoera ekonomikoa edo egoera juridiko-administratibo erregularraren araberakoa ez den sistema behar dugu. Baldintza horiek emakumeen duintasuna eta bizimodu ona mugatzen dituzte. Horregatik, gelditu gara gaur arratsaldean aldundiaren aurrean, zaintza sistema 100-100 publikoa eskatzeko. Merkatuaren esku ez dagoena, azpikontratarik gabe. Fokua pertsonengan jarri behar dago, eta ez negozioan. Gizarte eragile guztien erantzukitasuna exigitzeko duen sistema publiko behar dugu. Desde el movimiento feminista estamos reinventando otras formas de relacionarnos desde la ecointerdependencia y desde la solidaridad internacionalista entre las mujeres y los pueblos en lucha. La guerra es violencia, pobreza, vidas rotas, inseguridad y ausencia de futuro. Y hoy, 8 de marzo, decimos alto y claro no a la guerra. ¡Guerrillas! Guerrericas! baten lehentasun sozial eta ekonomikoak berrantolatzeko eskatzera gatoz. Behingoz, zaintzak erdigunean jardaitezen, dana aldatzera gatoz. Batu geurera, antolatu, borrokatu, zaintza sistema publikoa orain! En definitiva, venimos a exigir la reordenación de las prioridades sociales y económicas para de una vez por todas situar los cuidados en el centro. Venimos a cambiarlo todo. Bato gurera, antolatu, borrokatu, zaintza sistema público, orain!